defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos cobran de más o no funcionan. Si la salud pública no responde. Si los transportes no llegan o son malos. Si la contaminación no se detiene. Si el Estado no te escucha. Si tus derechos son vulnerados. Nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Se está desarrollando el segundo seminario de los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito universal y nacional en la provincia de Tucumán, exactamente en Yerba Buena. Se trata, saben ustedes, de un espacio que ha creado Naciones Unidas para capacitar a los líderes indígenas. Y estamos en comunicación directa con el ingeniero agrónomo José Carlos Morales, que es un experto en el tema de los pueblos indígenas Bruncas de Costa Rica. Ingeniero Morales, un gusto tenerlo en este programa y escuchamos sus primeras opiniones, sus primeras impresiones sobre este encuentro con líderes indígenas aquí en Argentina. En realidad es un privilegio para mí estar esta segunda oportunidad aquí en la República de Argentina, ya que la primera fue para el primer seminario que se realizó en el Chaco, en Resistencia, en septiembre del año pasado, y esta segunda vez me han invitado. Bueno, yo en realidad vengo en mi carácter de miembro del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este es un mecanismo creado muy reciente, tiene 5 años, de lo creó en la reestructuración de las Naciones Unidas cuando nació el Consejo de Derechos Humanos, y fue establecido este mecanismo para continuar analizando toda la temática de los derechos humanos y los pueblos indígenas dentro del sistema de Naciones Unidas. Nosotros tenemos como función, yo soy el representante por América Latina y el Caribe, pues para mí es un privilegio tener esta representación. El mecanismo es un órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos, y el Consejo es el órgano subsidiario más importante dentro del sistema de las Naciones Unidas, directamente de la Asamblea General, así que estamos en una posición privilegiada dentro del sistema. ¿Qué es el mecanismo de expertos? En realidad nos dedicamos, de acuerdo a un mandato muy específico, que es elaborar estudios e investigación sobre determinados temas que son básicamente transversales en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de aprobación reciente en el 2007 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y de esa forma hemos realizado ya varios estudios. Voy a mencionar algunos importantes, como fue el derecho de los pueblos indígenas a participar en la educación. El título del estudio se llama Las lecciones aprendidas y los retos para el futuro del derecho de los pueblos indígenas a la educación. Un estudio sumamente importante que no es terminado, nada es terminado en el mecanismo, se tiene que seguir discutiendo. Y hay 24 recomendaciones dentro del informe final de este estudio que orientan a los estados, a los pueblos indígenas, al sistema, sobre todo universitario, el ámbito académico, digámoslo así, el sistema propiamente de las Naciones Unidas, a todos los actores involucrados en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, de la declaración misma. El segundo estudio que realizamos fue el derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones. Estudio que tiene 2 informes adicionales, tanto el de educación como este último, refleja realmente que han sido otros los actores que han tomado las decisiones por siglos en nuestras sociedades a nombre de los pueblos indígenas, sin tomarlos en cuenta, sin consultarles, sin participar absolutamente en nada. El tercer estudio que nos pidió el Consejo de Derechos Humanos, que nosotros trabajamos de esa manera, fue el derecho de los pueblos indígenas a la cultura y a las lenguas. Estos estudios son muy interesantes porque en realidad tenemos un mecanismo como es la declaración, como es el convenio 169 de la OIT, pero encontramos términos, bueno, está el derecho a la educación o el derecho a participar en la toma de decisiones, pero ¿cómo se implementan estos derechos? ¿Cómo se llevan a la práctica? Y con base a algunas experiencias ya realizadas en algunas partes del mundo, basamos el estudio para ayudarle a los diferentes actores involucrados en la implementación de la declaración. Y luego quiero mencionar también que con el estudio del derecho a participar en la toma de decisiones se amplió este año con un informe adicional sobre el famoso tema de los efectos de las industrias extractivas en territorios indígenas, que tiene mucho que analizarse, mucho que estudiarse para evitar los menores problemas posibles con los pueblos indígenas. Y esto lo tiene que saber la nación entera, como en el caso de Argentina. Y ahora bien, ¿qué tendremos como tema para el próximo año? Es un tema muy importante que invitamos tanto a las organizaciones indígenas, a los académicos, al gobierno de la República Argentina, para que hagan sus aportes, y es el tema trascendental del derecho a la justicia, al acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Un tema que se las trae, queremos reflejar tanto lo que está ocurriendo en el ámbito de los estados, como también lo que ocurre en el propio sistema del sistema jurídico indígena, que yo creo que debemos tener un conocimiento más claro, más amplio de lo que acontece tanto en los pueblos para resolver los problemas, que puede ser un gran aporte al sistema jurídico nacional, ¿no? Por ahí andamos, ¿no? Entonces, si alguna otra pregunta, pues con mucho gusto. Bien, yo le agradezco muchísimo esta síntesis apretada pero muy completa que nos ha hecho Ingeniero Morales, y espero que podamos volver a dialogar cuando haya concluido o se esté cerrando precisamente este seminario sobre derechos de los pueblos indígenas en Tucumán. Le agradecemos muchísimo. Con mucho gusto y estamos para servirle, ¿no? Santa Fe contará con un registro de documentos cuestionados. La implementación de un sistema para recibir denuncias de personas a quienes les hubieran usurpado la identidad fue el eje del anuncio que hizo el defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, Edgardo Bistoletti. De esta manera, Santa Fe se convierte, junto a la capital federal, en el segundo distrito que aplica el Registro Nacional de Documentos de Identidad Cuestionados. Su objetivo será organizar y mantener actualizado un archivo informatizado donde consten el número y tipo de documentos de identidad que fueron denunciados por las autoridades públicas competentes o por los titulares de los mismos con motivo de pérdida, hurto, robo o cualquier otra alteración. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.